gobierno, así se refería el ministro del Interior a esta orden judicial que acató justamente la gendarmería. No, mire, es un disparate decir eso. Lo que está haciendo la gendarmería en este caso es actuando como auxiliar de la justicia, de una orden emanada de la jueza Olga Pura de Arrabal, de la provincia de Mendoza, que no es nada más ni nada menos que una jueza que falló en contra de la ley de servicios audiovisuales, que como ustedes saben es una ley que impulsó el gobierno nacional. Declaraciones del ministro del Interior luego de haber firmado con el titular de ADEFA un convenio para incluir el manual de recomendaciones de seguridad vial en todos los vehículos cero kilómetros nacional o importados que se incorporen al parque automotor argentino. En Buenos Aires, Silvina Martínez, Puerta Radio Nacional, la radio pública. Más información con Hernán Mundo. El abogado Ricardo Mastronardi, representante legal de la intervención definida por la justicia mendocina para administrar la empresa Cablevisión, dijo que se trata de una medida firme que debe ejecutarse. Esto le decía a Radio Nacional el abogado Ricardo Mastronardi. Es que el fallo tiene una parte resolutiva donde le da al interventor coadministrador un plazo a partir de hoy de 60 días para ver documentación contable, financiera, de sistemas, de publicidad, de marketing. Es decir, la empresa tiene por la justicia designado un interventor coadministrador, que viene a ser alguien con las facultades de ver, analizar, reitero, compulsar toda la documentación de la empresa y elevar los informes que exige el juez que se le eleven en forma progresiva dentro del plazo de 60 días. Vale recordar que empleados de Cablevisión y Fibertel agredieron con insultos y escupitajos a Eduardo Vila, abogado del grupo Supercanal, que representan los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, y quienes radicaron la denuncia por competencia desleal contra el grupo Cablevisión en manos de Clarín. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Cumbre del Mercosur en Montevideo. A su ingreso a la cumbre del Mercosur, a esta 42ª cumbre del bloque regional, el presidente Rafael Correa se refirió a su relación con la Argentina. Mejor que nunca, en el mejor momento de su historia. Somos muy cercanos, siempre hemos querido muchísimo a Argentina y coincidimos muchísimo con el gobierno de Cristina Fernández. ¿Puede haber algún acuerdo económico? Pero bueno, eso es lo que se buscaría con el ingreso pleno a Mercosur. La intención del presidente Rafael Correa de Ecuador, cuando llegó aquí a la 42ª cumbre del Mercosur en Montevideo, es pedir su inclusión formal como miembro pleno del bloque regional. Es por eso que en este momento está junto a los cuatro presidentes de Mercosur y junto a Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela, discutiendo este y otros aspectos de las relaciones multilaterales. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Presentan el gabinete de la cartera educativa nacional. Entre los ejes de las principales políticas educativas que impulsará el gobierno nacional para los próximos años, el ministro de Educación, Alberto Scilioni, presentará a los titulares de las carteras de todo el país el proyecto para que se inicie, en forma consensuada con los gremios del sector, una evaluación a los docentes. El objetivo es mejorar la calidad educativa, enfatizó Scilioni, al tiempo que desestimó que la evaluación sea punitoria. Por supuesto, un tema que es nuevo en la tradición educativa argentina es la evaluación a los docentes y eso sí va a ser discutido, hoy va a ser en algún sentido presentado, sí, pero ese es un tema que debe ser discutido con las organizaciones gremiales, eso lo vamos a discutir, yo creo que va a haber consenso, porque hay que primero fijar el sentido, no estamos pensando en una evaluación que tenga el objetivo de sancionar a los docentes, sino de acompañarlos, ayudarlos. El Estado tiene que estar atrás de aquellos docentes que necesitan algún tipo de complementación en su formación. Eso cualquiera lo puede entender, no tenemos afanes tampoco de atar la evaluación a diferencias salariales que no han probado su eficacia en otros sistemas educativos. Así que tenemos expectativas de que esto y otras cosas las podamos discutir con los gremios docentes. Cabe destacar que se está reuniendo en el Palacio Pizurno el Consejo Federal de Educación. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 32 grados 9 décimos la temperatura en Buenos Aires, 42 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Acá estamos, son 2:08 del martes 20, y vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde, como solemos hacerlo de lunes a viernes. Desde ya te sugerimos, si tenés ganas, ayer hubo muchos mensajes en este sentido y nos sigue interesando, que entre las llamadas que nos hagas nos cuentes en qué andabas el 19 o el 20 de diciembre de 2001, qué te pasó, qué ocurrió, participaste, no participaste, qué sensaciones tuviste, qué vivencias, qué ocurrió en tu vida luego, si es que ese momento significó algún cambio en tu existencia, en tu laburo, en tu relación, eso no, en fin, lo que quieras contarnos, si querés contarnos de eso. También podés llamarnos para proponer temas musicales o una consigna que se nos ocurrió que tiene sus dificultades, o sea que vas a tener que ayudarnos y remar un cachito, pero creo que puede andar, que es son libros, o sea, libros en el título, libros en la letra, párrafos de libros, si querés, con un poco de buena voluntad, también canciones que musicalizan textos. Lo más divertido es que no sean exactamente esas, como podrían ser la de Serrat, la de Cortés, la milonga para Jacinto Chiclana, digamos. Sobre que la otra vez recientemente nos hizo escuchar el Bepo Peralta, lo que quieras, pero sobre todo si hay menciones de libros, citas literarias, si te pones a laburar un cachito, vas a ver que hay unas cuantas acá y allá, tangazos hay a morir. Cuando yo ayer, cuando empezamos a conversar de esto, cuando Fernando Piana tiró la punta, qué sé yo, no se me ocurría, ni ahora se me ocurrieron algunas, y eso que tengo medio cerebro quemado, las condiciones, la altura del año en la que nos encontramos, más las condiciones climáticas imperantes, por lo menos en esta, la capital de los argentinos, en general me dificultan la tarea de pensar, que de por sí no tengo muy aceitada, digamos, en línea, en promedio, y que en esta fecha se me pone tremendo. Todo eso, entonces, contanos dos consignas o dos propuestas. Una, que nos digas algo de tu vivencia, de tu experiencia, vivencia, pensamiento personal sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001, y esta consigna musical, si se te ocurren cosas, si no iremos viendo, y también hablaremos de muchas más cosas. Hierve concordantemente con la temperatura, hierve por lo menos algunos medios en función de esto que escuchamos en el informativo, que escuchamos varias veces, el allanamiento de instalaciones de la empresa Cablevisión a instancias de un planteo judicial que viene desde Mendoza, de una juez que, como comentó uno de los ministros del Poder Ejecutivo, tuvo algún fallo bastante lamentable vinculado a la ley de medios, muy favorable, por otra parte, a los multimedios, al multimedio Clarín en especial, a pedido de un diputado mendocino que no era exactamente bilista, que era más bien clarinista, sigue siéndolo, que es Enrique Tomás, que como su nombre lo indica, es viñatero, digamos, formaba parte del espacio del diputado también, Felipe Solá. A partir de esto hay una gran gritería y una gran discusión. Algo vamos a comentar de este tema en forma general, de muchas de las cuestiones que lo rondan también acerca de esta historia de la constitucionalidad o no constitucionalidad que tanto se discute y que motivó una tapa de Clarín que llama la atención y que es llamativa en términos gráficos y de presentación, y muy flojita en términos argumentativos. Vamos a hablar de todo eso. También vamos a agradecerle a Nidia Aguirre, que está aquí con nosotros. En estos días no viene Nora Beiras, tiene una breve licencia. Sí están Fernando Piana y Sergio Viñeki, debe estar al caer Mariana Enríquez, que ya cayó, y que debe estar sencillamente por ahí refrescándose un segundo antes de entrar porque la calor se la vio. La verdad que cuando pasa mis padres tenían, y mi padre en especial, ponía un énfasis especial en que uno hablara correctamente y no lo hiciera como los amigos del barrio, como lo decía la gente. Ahora, cuando pasan los 30 grados en el pavimento es la calor. Es lo que mata es la calor. El la calor verdad. Es, por ejemplo, cuando hay 27, 28 grados en Locarno, en Múnich, pero acá, en Buenos Aires, cuando hay más de 30 grados, es la calor. Y lo que hay que hacer contra la calor es tomar agua fresca, agua con limón y sandía. Sin acento. Sandía, sin acento. Pues la sandía es para comer un día normal en una reunión de ejecutivos, de gente cool, una reunión de swingers, en fin, en cualquier cosa, para la calor, sandía. Nidia Aguirre, por favor. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. En Moisés Ville, cuando hace calor, ¿hace calor? No, es tremendo, es insoportable. Realmente acá te digo que esto es nada comparativamente con la temperatura que debe haber en estos momentos por la zona. Uh-huh. Las lagartijas, te digo, se hacen en las manitos y cruzan el asfalto. Con el calor, te digo sinceramente, tremendo, tremendo. ¿Y qué hacían? ¿Se acercaban al río? ¿Qué hacías? ¿Una tarde de calor? Y verano. Todo el día en el club. Allí desde las 8 o 9 de la mañana abría el club y todo el día... ¿Todos eran socios del club? ¿Cómo es? Y sí, todo el pueblo iba ahí. Claro. Hay mucha gente que, por cierto, tiene sus piletas en las casas, pero claro. Bicicletita, mochilita, club, y hasta las 10, 11 de la noche nadie aparecía en su nunca casa. Nunca un libro, Aguirre, nunca. Estudio. Sí, había también, sí, había, pero realmente era una vida fantástica. ¿Qué te puedo decir? Yo la verdad que la pasé reía. Contanos entonces, Lidia, sí, cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, y si nos quieren hacer llegar ese tipo de mensaje que proponemos bárbaro, y si no quieren decir otras cosas, serán escuchados y difundidos también. Pero con todo gusto, entonces, dale, país, estamos en el 0810-222-0870, también 4999-8700, donde dejas grabado tu mensaje. Nuestro correo electrónico a full, ya Mario te ha hecho la propuesta si querés seguir con la consigna. Estamos en el gentediapie@radionacional.gov.ar y amurada y amurado, apostilla, gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Hola, mi nombre es Gabriela y mi deseo para este 2012 es que nos acerquemos a las cosas bellas, a lo que a vos te parezca bello. Una canción, un poema, un libro, un cuadro, un rostro. Que estemos más conectados a las caricias del espíritu, más cerca de las cosas bellas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos acá en el en el estudio de la radio pública, donde francamente está agradable, hay que decirlo, porque a veces uno protesta los días que hace lorco, que no se puede respirar, que es aún peor. El conductor es un poco claustrofóbico. Un poco quiere decir que es claustrofóbico y pudoroso, digamos, o sea que, y entonces cuando hay un ambiente de encierro así, algo le pasa, algo, nada entusiasmante. Vamos a hacer la gran Mateico y hacemos el programa en una playa. Exactamente, podemos hacer, tantas veces se ha hecho, que ¿por qué no? Tal vez porque Mateico tenga más contactos que nosotros. Uno lo que piensa, Mateico tiene más redes que nosotros en la playa. Pero bueno, igual si uno empieza va a encontrar y va a encontrar... Y va a estar bien. Esta cuestión, digo, la repercusión, el tamaño que tienen los online de los diarios Clarín y Nación, el allanamiento a la empresa Cablevisión, es notable, es lógico, de alguna forma defiende sus intereses y está bien. Es un hasta donde uno ve y no se conoce tanto y no está tan claro cuál es el planteo del Grupo 1, es un conflicto entre multimedios que suelen tenerlo y que suelen tener posiciones distintas y que ambos en realidad están afectados y en algún sentido vulnerados por la ley de servicio de comunicación audiovisual. Hay que ver qué pasa en cada caso, cómo esto se superpone de alguna manera, aunque son historias distintas, con la pronta aprobación de la ley que regula la producción, distribución y comercialización de papel para diarios. Bueno, toda la discusión se arma una gigantesca ensalada y ahí aparece la cuestión constitucional. ¿Cómo te puedo explicar toda esta historia de la cuestión constitucional según la veo yo? Que por supuesto no soy el dueño, no escribí la constitución, ni soy su dueño, ni soy constitucionalista. Soy abogado raso que ha leído, en fin, que lee con cierta asiduidad y que bueno, que tiene, tal vez tenga un poquito de formación, pero no tanto más. Digo mi parecer y no mucho más, para hacerlo fácil, me parece, para decirlo sencillo. Todas las reglas de la Constitución Nacional se refieren a la libertad de prensa y en la Constitución hay una, cuanto menos, una inadvertencia, o por lo menos no una serie de precisiones, salvo en la reforma del 94, acerca de la concentración mediática. O sea, la cuestión empresaria va por un lado, la libertad de expresión va por otro. Cuando se discute concentración económica, quienes colocan a la libertad, quienes la homologan con la libertad de expresión, o sea, la propiedad, mantener la propiedad de lo que se tiene es la libertad de expresión, es una confusión deliberada. Inclusive en Estados Unidos, ayer di una charla, y digo, me macheteo de los que saben, pero ayer di una charla presentando un libro sobre ley de medios en la que estaba Damián Loretti, entre otros, que sabe mucho. Damián comentaba que hay fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde las enmiendas que protegen la libertad de prensa son realmente muy fuertes y motivan mucha jurisprudencia, pero hay jurisprudencia importante en Estados Unidos diciendo una cosa es la libertad de prensa, otra cosa es la concentración. E inclusive hay alguno que dice la libertad de prensa es una cosa y la concentración es una cosa en contra. Y entonces, cuando uno mira ese artículo, que tiene una historia particular, que no te voy a contar, que salió en tapa de Clarín el otro día y que dice, no sé, el gobierno nacional no dictará leyes que restrinjan libertad de prensa, uno podría, sin el menor esfuerzo, sin la menor chicana, decir, la ley esa es la ley de papel y prensa. O sea, la ley que en realidad puso en entredicho la libertad de prensa, la ley que le concedió un monopolio a un par de empresas que son dominantes. En el mundo no la hay, ayer hablamos con Martín Becerra, un estudioso muy informado, muy preparado, y nada complaciente en materia de ley de medios, la acompañó en general, pero luego fue muy crítico respecto de su implementación, o sea, una persona que tiene una visión propia y muy fundada, y nos dijo, esta anomalía no existe en el mundo. Yo siempre tengo miedo, tengo un recelo de decir en el mundo, dice, bueno, pues por ahí justo en Kazajstán existe, ¿no? Uno dice, hay tantos países en el mundo, y de algunos tenemos poca data, pero cuando decimos en el mundo, ¿qué decimos? Nuestra región, América del Sur, América Latina, los países centrales, los lugares que determinan de alguna forma los que son como nosotros y los que se supone sean el faro de la civilización. En esos, esta situación no existe, y esto es lo que me parece que está en conversación. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Sí, es una práctica usual dar vuelta el argumento, porque en realidad esto ya lo veíamos viendo desde el 2009, que es confundir libertad de empresa con libertad de prensa. Y justamente el dar vuelta ese argumento y defenderlo y no mostrarlo como una defensa propia corporativa es parte de lo que embarra el debate. Tal vez sea, estoy diciendo algo que ya se dijo 20 veces, ya casi es un lugar común, pero sea porque defender el propio interés en forma cruda y abierta resulta indefendible. Entonces se trata de tener un argumento que pueda universalizarse y confundir así, confundir así las cosas. Yo lo que se me pierde, lo que no llego a saber es hasta qué punto esta discusión, más allá de a los que nos interesa mucho el tema, llega a lo más profundo de la opinión pública. Hasta qué punto el resto de la sociedad se conmueve por este tipo de cosas, porque ya están animándose a ponerlo en tapa. Entonces, no sé cómo, me interesaría mucho saber cómo pega en el plano medio de la sociedad. Fernando, ¿qué tal? Para ese lado, para cualquiera. Aparte es un tema apasionante para reflexionar, porque en realidad no va solo de la mano de la comunicación. En los años 80 en Estados Unidos se hizo una de las reformas antitrust más grandes de la historia de Estados Unidos, cuando se dividieron las Baby Bells, o sea, la AT&T en Baby Bells, en 7 compañías telefónicas. Obviamente que el nivel de información o el orden de la información va unido al orden del capitalismo por el cual se desarrolla esa información. Argentina es un caso, por cierto, particular, porque justamente cuando papel prensa, es decir, ¿de quién era papel prensa? Papel prensa, había un hombre que era dueño, uno de los dueños de papel prensa, era Luis Rey, vende las acciones, las hacen concentrar y Luis Rey compra una petrolera con dádivas del gobierno militar, que es Plus Petrol, que sigue operando. Después, sucesivamente, y hasta no hace muchos años, tuvieron complacencia. La fusión de Cablevisión y Multicanal es una, por ejemplo, que es la cual es la madre de este tipo de batalla, porque el Grupo Vila tiene negocios con Cablevisión. Lo que hay que deshacer es esa unión de Multicanal y Cablevisión, porque dentro del ámbito Capital y Gran Buenos Aires concentran el 98% de las transmisiones. Entonces, ahí hay un monopolio claro, digamos. En Estados Unidos, en España, en Inglaterra, no se discute esto, es decir, no se discute la posibilidad de tener un monopolio, porque los mismos, la genética de los grupos de comunicación, no tienden a monopolizar, porque la ley es clara en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la libertad de expresión? ¿Quién talla en la libertad de expresión? ¿Los estados, los gobiernos, los privados, los particulares, los públicos? Y ahí está la discusión que tiene que ver con las subjetividades, ¿no? Yo estaba viendo ayer en el diario El País de España que hay una discusión un poco difícil de discernir para mí en detalle, pero En planteo, El País y otro importante grupo periodístico de España se han juntado para hacer un pool vinculado a recoger publicidad y emitir, que eso, y el gobierno, el Estado le cortó las manos. El País protesta. Dice, ¿por qué protesta? Dice, es una época en baja, es una época de merma, estamos en una época difícil para los medios gráficos en general, y entonces tenemos que juntarnos, porque si no, una cuestión de escala para buscar. Primera, observo un poco por arriba, digo, miro de lejos, desconozco detalles, son importantes. La verba es totalmente otra, digamos, o sea, están en desacuerdo, los joroban, evidentemente les resta, gritan menos que acá, patalean menos que ellos, razonan, dicen la medida es injusta, el gobierno no ayuda. Otro nivel de, ¿cómo decir?, de belicosidad, por plantear de una manera. En orden a la constitucionalidad, uno podría decir, varios han aparecido, varios abogados, especialistas en la materia. Casi todos son abogados del grupo. Digo, hay uno que es Gregorio Badeni, que va a ser el que va a hacer el recurso. Digo, además, yo creo que ya lo está haciendo Badeni. Entonces, no, entonces yo digo, con respeto, digo, Badeni es una figura reconocida, digo, tiene un rango académico, tiene un estudio potentísimo. Ha ayudado, ha sido fundamental en diseñar el fuero contencioso administrativo, que es un fuero donde se contienden el Estado contra particulares y que está diseñado a paladar de los particulares que, digamos, contienden contra el Estado. Esto lo sabe todo el mundo. Hay dos fueros, que son dos fueros VIP, que son el fuero penal económico y este, en el cual en el contencioso administrativo siempre gana un sector. Y en el otro nunca encanan a nadie, digamos. A penal económico lo apodan penal cómico, digamos, y por algo le dicen así. Y lo cierto es, uno podría decir, un día esto vamos a trabajar sobre la cuestión de las empresas recuperadas. En Argentina, ¿cuántas empresas quebraron, vaciaron, tipo que se escaparon? ¿Cuántos empresarios, cuántos vaciadores de empresas? ¿Cómo? Bancos. Bancos, claro. ¿Cuántos vaciadores, cuántos estafadores han sido condenados? Ni siquiera ir preso, digo, porque preso ya es otro precio, digamos, tiene que tener una condena alta, los primerizos en general zafan. ¿Cuántas condenas? Cero, cero, cero, 0,1, muy, muy poquito, muy raro. Badeni, entonces, la propia figura que va a ser seguramente el que prepara el recurso, si es que no lo está preparando, pues total, ya la ley más o menos se conoce, seguramente ya en el Senado se va a aprobar en forma muy parecida a diputado, sino igual, seguro, el fundamento del recurso está por ahí, ya hasta lo está preparando y aparece en Clarín como doctrinario, ¿no? O sea, el tipo, el profesor de Derecho Constitucional es el abogado. Digo, yo no digo que no se le pueda hacer una entrevista al abogado de la empresa, le puede hacer. Es informativo, digo, es otro lugar, digamos, como... A ver, ¿qué opina de la pluma de Weinfeld? ¿Quién escribe? Mario Weinfeld. No, Mario Weinfeld habla de sí mismo, digo, no es así. Digo yo, qué sé yo. Pero por ahí uno, la pregunta es, yo comentaba ayer también en esta charla que teníamos referido a eso, yo decía, el año 2012 va a ser un año de avance de la ley de medios, más allá de las dificultades que puedan existir o las trabas que puedan existir, pero la ley de medios audiovisuales va a avanzar, inclusive en todos esos aspectos que no conciernen exactamente a la desmonopolización, que tienen que avanzar, y va a ser el año de las cautelares en materia de papel prensa. Digo, no hay ninguna duda de esto. Incluso yo decía, bueno, la pregunta es, ¿podrá verlas antes de las vacaciones? Difícil, porque el tribunal se está cerrando. ¿Podrá verlas en la feria? Siempre hay un juez gauchito, ¿eh? Siempre hay un juez gauchito. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Para el programa de Mario Weinfeld, soy Alberto Almagro. Estaba mirando hace un rato el triste espectáculo que estaban dando los empleados de Cablevisión en las puertas ahí cuando vino la intervención judicial. Qué gracioso que es. Parecería que tienen el síndrome de Estocolmo, defendiendo una empresa que no las permite agremiarse y demás. Bueno, muy buena la programación en general y en particular la de ustedes. Sí, este es un mensaje para Mario Weinfeld. Nuestra experiencia como familia en el 2001 fue que los tres integrantes de esta familia fuimos despedidos de nuestros trabajos después de 20, 15 o 5 años en las funciones que teníamos cada uno. Nuestros ahorros quedaron en los bancos, confiscados por el corralito. Teníamos nuestros padres, que estaban cercanos a los 90, con la mínima de caballo. En mi opinión, lo que se está discutiendo entre el Estado y la empresa Clarín no es la libertad de expresión, sino el derecho de propiedad. Ellos creen, como de acuerdo a su ideología, que el derecho de propiedad es absoluto, y muchos de nosotros creemos que el derecho de propiedad tiene un límite social. Hola chicos, Leonor Medina del Facebook, que no enciende la compu hasta ahora porque se va a sacar el documento. Gracias a vos, Mario, acabo de descubrir que a mí lo que me salva la vida es la calor. Porque para mí menos de 30 grados es frío, ¿viste? Y después de los 30 soy Gardel, Lepera y todos los músicos. Si llega a 38 ni te digo. Soy la mujer más feliz de la Tierra. Cuanto más vieja, más me gusta. Así que... A mí con la calor me pasa al revés. A mí me postra. La calor me postra y la calor porteña más. Mariana Enrique, ¿vos cómo la llevas? Bien, a mí me gusta el calor. ¿Te gusta el calor? Contrariamente a todo lo que indica mi estereotipo de mujer oscura y nocturna, a mí el calor me gusta mucho. Mucho y no lo sufro demasiado tampoco. Apago los ventiladores, cuando la gente prende los ventiladores, la gente me odia. Es todo terrible. Esa es la parte que te entusiasma, me parece. Sí. No, pero en general, obviamente cuando es agobiante como cualquier otra cosa, pero mi problema meteorológico es el frío, me muero. No claro. Lo puedo soportar, me deprime, es horrible. No, si viviera fuera de Buenos Aires estarías en problema, como Buenos Aires prácticamente nunca hace frío, no sé cómo es, nunca hace frío Buenos Aires. No, frío. No hace nunca. Cuatro, frío, ¿no? 5 días por año, con suerte. 10, qué sé yo. Nada. ¿Y en Sevilla hace frío en invierno o no? Contrariamente a todo lo que vos pensás. Si sí, claro, no, son lugares abiertos. Exactamente, y te digo que hay río. Unas heladas infernales. Claro. Tremendas, realmente tremendas. Hace muchísimo frío y hace muchísimo calor. Tenemos las estaciones bien enmarcadas. Claro. ¿Y vos cuando ibas a la escuela ibas de mañana? Sí. Por suerte, mis viejos, promediando el secundario, bachillerato humanístico, decidieron mudarse a Isito del colegio, con lo cual iba por una puerta tipo subterfugio, 7:25, sonaba el timbre y yo, chao vieja, y entraba. Ahora contanos quiénes entraron también sin subterfugios acá al estudio. Exactamente, son Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, coordina Romina Barca, y ahí está el Vasco, que hay que leerlo con ayuda. El operador se llama Matías Arreceigor. Vamos, Vasco. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 8 décimos, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. El diputado Carlos Kunkel sostuvo que Héctor Mañeto está cosechando muchos fracasos. El diputado del Frente para la Victoria afirmó que el CEO de Clarín intenta ser el jefe coordinador de la oposición, pero ha perdido el tino y la capacidad. Recordó cuando Mañeto armó una comida en su casa con los referentes más notorios de la derecha, luego de la cual se presentaron tres fórmulas distintas. Son 121 los imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La Fiscalía difundió un informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Actualmente 17 imputados están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en juicio oral y público. 16 han sido indagados y se encuentra pendiente el dictado de la resolución que determine su situación procesal. A otros 52 se les ha formulado requisitoria de elevación a juicio. El total de imputados asciende a 121, de los cuales ya han fallecido 16, en tanto que tres están prófugos y a dos se les ha suspendido el proceso penal por razones de incapacidad. En principio, no habría actividad durante el mes de enero en virtud del asueto que rige en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, sitio donde se realizan los juicios. Silvia Toneloto, en Radio Nacional Bahía Blanca, la radio pública. El ministro de Educación presentó los lineamientos de la nueva gestión. Para el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, el sistema polimodal no resultó como una experiencia educativa y es por esto que desde el Estado se decidió reordenar el sistema en el nivel secundario principalmente. Lo decía así el ministro Scilioni. Yo no dudo de las intencionalidades de los gobiernos de la democracia y yo creo que el polimodal se instrumentó para incorporar una franja de chicos que quedaban afuera de la escuela. No resultó, por muchas razones, para ser sintético, podemos decir que la experiencia de la educación general básica y el polimodal no resultó como experiencia integral. Quizá faltaron otros elementos, quizá se discontinuaron las políticas por otros problemas. De hecho, hoy estamos conmemorando los 10 años del 19 y el 20 de diciembre. Bueno, también por ahí puede haber explicaciones, pero para ser sintéticos, esas experiencias no funcionaron. Entonces se vio una necesidad de reconstruir el sistema educativo, no de volver a las fuentes, bueno, es que hemos vuelto al viejo primario y secundario, nunca se puede volver para atrás. Hemos vuelto a un ordenamiento del sistema, con provincias que tienen un primario de 6 y un secundario de 6, con provincias que tienen un primario de 7 y un secundario de 5. Esa es una, en todo caso, es una diferencia menor, pero se ha recuperado un rumbo y un sistema educativo nacional. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 32 grados 8 décimos, la humedad del 40% y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Manuel Saguirre, expresidente de la Unión Sindical Obrera de España. ¿Me escucha? Porque me parece. Disculpe. Sí, porque hay. Estoy acá en el sur, en un pueblo que está en fiestas. Toda España se la pasa en fiesta todo el año. Disculpe. Bueno, mejor. No, ya me aislé. Es lo propio del Mediterráneo. Claro. Pólvora, bueno, toros, alcohol. Nuestras voces en Gente de a pie. Fernando Piana, por favor. ¿Cómo cambió, no? España, sí, de todo esto. Sí. Y los cambios cruzados, ¿no? Porque ahora nos vamos a meter con un tema realmente interesante, muy pedido, muy discutido, que es el tema de la reforma del Estatuto del Peón Rural. ¿Cuántas veces se ha hablado desde la presidenta hasta el último de los debatientes que se acercan a la política, sobre cuáles son las condiciones del trabajador rural, cómo han cambiado también las condiciones del campo desde hace años hasta esta parte, no tanto como para pedir cosas básicas como las 8 horas diarias, ¿no? Las 44 semanales, que parecen casi una, para el hombre urbano, parecen casi una reivindicación natural, para el hombre de campo no lo es una reivindicación básica que había que cumplir. Y además algunas otras cuestiones, cuando uno lee el resumen del estatuto, el nuevo estatuto del proyecto de ley aprobado, habla de la bonificación por antigüedad, la prohibición de deducción del salario de valor de mercancías provistas por establecimiento, es decir, recibía mercancías y de eso se deducía el salario, es decir, no había un salario completo. Bueno, vamos a ver en la voz de especialistas cuál es el alcance de este nuevo estatuto. En la voz de Osvaldo Lobey, subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco. Osvaldo, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es el avance concreto, real, más allá de estas particularidades que no son menores, que por ahí, como decíamos, para el ser urbano, las 8 horas son casi como el pivote natural de su jornada de trabajo, más o menos, pero para el hombre de campo no? Sí, seguramente. Bueno, mire, esto tiene una larga historia, ¿no? Yo, en primer lugar, diferenciaría distintos tipos de trabajo rural. Sí. Es decir, el trabajo, el autoempleo, que viene a ser, el pequeño productor familiar, ¿no es cierto?, que trabaja con su familia, precisamente, y donde la fuerza de trabajo es el principal ingrediente en la producción escala, ¿no es cierto? Y después tenemos los trabajadores en relación de dependencia, que en la zona rural han disminuido muchísimo producto del avance de las tecnologías, ¿no es cierto?, fundamentalmente vinculadas a la soja y otros productos de esa naturaleza. Es decir, han expulsado gran cantidad de mano de obra. En lo que hace a todo lo que es el Chaco, Santiago del Estero, la gran cuña boscosa del norte, tenemos los peones rurales que están vinculados a la explotación de la madera. Y bueno, ahí se dan seguramente muchos casos de mano de obra esclava o semi-esclava, ¿no es cierto? Han salido a la luz algunos casos que, bueno, yo creo que a esta altura de la historia son casos lamentables, pero que es una realidad, ¿no es cierto? Yo creo que hay que regir el nuevo estatuto, las nuevas legislaciones. Hay que buscar también nuevas legislaciones para regir estas relaciones laborales, ¿no es cierto? Ahí hay una pregunta que subyace del trabajo familiar, que, digámoslo de paso también, en estos momentos no sé cuánto ocupa, pero es una porción muy importante de la economía de la economía nacional y especialmente del trabajo de agricultura, ¿no? ¿Cómo se detecta? Digo, por ahí es una pregunta demasiado básica para el conocimiento de alguien que está en el tema. ¿Cómo se limita el trabajo infantil en ese caso cuando son familias las que operan en agriculturas familiares que después proveen, por ejemplo, a grandes cooperativas que a la vez conforman un núcleo productivo más grande? Claro, nosotros, por ejemplo, en el Chaco estamos desarrollando una experiencia inédita en el país en el ámbito de la agricultura familiar, que son los consorcios de servicios rurales, ¿no es cierto? Hemos sancionado una ley, la ley provincial 6.547, que les otorga un financiamiento que este año fue de 20 millones de pesos, el año que viene aspiramos a que sea más, para financiar todas las actividades y los servicios de producción de los pequeños productores. Estos pequeños productores, que son, digamos, la categoría del autoempleo en la zona rural, están organizados en consorcios. En el transcurso de lo que va del año hemos organizado 80 consorcios en toda la provincia del Chaco, que comprenden un padrón superior a las 13.000 familias empadronadas, ¿no? Bueno, esto desarrolla una actividad productiva con el trabajo familiar, ¿no? Y bueno, ahí en el caso, digamos, de los niños, eso se integran, digamos, pero no como un trabajo explotado de ninguna manera, sino simplemente es una ayuda que les permite a ellos, digamos, estar plenamente integrado a la familia. Esto es histórico, ¿no es cierto? Aprenden a trabajar, aprenden las buenas costumbres, ¿no es cierto? En una actividad que le cubre todo lo que es su autoabastecimiento y a su vez estamos generando excedentes para los mercados, porque también en este campo aspiramos al autoabastecimiento agroalimentario de todos aquellos productos que se pueden producir. En eso estamos. Yo creo que la agricultura familiar en el país en realidad es la que más mano de obra genera, no solamente directa, sino en forma indirecta a través de los procesos de transformación de materias primas, ¿no es cierto?, procesos semi-industriales e industriales, son los que, digamos, es el sector que está llamado a generar mano de obra genuina, ¿no es cierto?, en el sector rural. Los modelos realmente son expulsores de mano de obra, ¿no? Sí, principalmente, y contraponiendo justamente estos dos modelos, hace un rato nomás, digo, hace unos días, hemos visto otra vez un hecho de asesinato en Santiago del Estero, donde el Mocase Vía Campesina denunció por parte de sicarios de un gran tenedor de tierras y cultivador de soja, con la anuencia probablemente de algún funcionario. Pero esta es una situación que, si bien no con muerte, pero muchas veces con heridos, se ve en muchas zonas, principalmente en el norte argentino. ¿De qué forma se empieza a combatir, más allá de la presencia del Estado, este tipo de prácticas homicidas? Sí, efectivamente hubo ya varios muertos. Claro. En Santiago, en Chaco, en Formosa, producto de las ocupaciones y de usurpaciones de tierra. Y bueno, esto yo creo que tiene un origen en la permisividad por parte del Estado, ¿no es cierto?, a las usurpaciones de grandes inversores que concurren a estas zonas en búsquedas de tierra para la explotación, ya sea ganadera o ya sea agrícola, fundamentalmente la soja, ¿no? Nosotros hemos vivido muchas situaciones de estas en el Chaco. Hemos logrado frenar esto, pero no podemos decir que hemos eliminado esta situación. Hay que trabajar mucho todavía para esto. Y el Estado en todas sus reparticiones se tiene que poner firme. Fíjense ustedes que nosotros acá en el Chaco hemos solicitado la participación de la Gendarmería Nacional para tratar de controlar la tala ilegal de los bosques del Chaco, ¿no es cierto?, en todas aquellas zonas limítrofes con Santiago del Estero fundamentalmente y en parte también con Salta, son zonas de contrabando, ¿no es cierto? Y bueno, ingresan con mano de obra esclava a los montes fiscales en su mayoría, ¿no es cierto?, y a robar la madera. Y entonces, bueno, cuando se quiere intervenir, y utilizan la violencia de manera indiscriminada. Entonces, bueno, ahora se ha convocado a Gendarmería Nacional para que conjuntamente con la Dirección de Bosques, de Recursos Naturales, participe en un operativo conjunto en la búsqueda de tratar de frenar estas prácticas, ¿no? Osvaldo Lobey, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tenga muy buen día, Osvaldo Lobey, subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco, donde muestra un escenario complejo siempre el tema de la agricultura, principalmente en el norte argentino. Con este estatuto del peón rural se empiezan a resolver algunas cuestiones, pero lo que, como decía Lobey, y lo coincidíamos en otros programas, la presencia del Estado fundamental, en este caso con la Gendarmería, como para poder velar por lo menos por la vida humana y esta tala de bosques ilegales, ¿no? Claro, y destacando aparte la vastedad del territorio argentino y de la producción, me parece que Lobey señaló varios puntos que son relevantes. Primero, una cosa que va contra el discurso dominante, que es ha disminuido la cantidad de trabajadores en relación de dependencia con todas las irregularidades que tiene relación de dependencia en las tareas agrícolas, sencillamente por las mejoras tecnológicas, la explotación intensiva y demás. Segundo, la diferenciación de distintas formas de trabajar que tienen por ahí como núcleos básicos, y hay mucho más, en muchos casos más, pero aquella de la economía familiar, digamos, los campesinos estrictamente, y aquella que es una explotación capitalista donde existe, bueno, un patrón, un empleado y en general situaciones de explotación muy, muy extendidas, pero que en cualquier caso tiene, digamos, esa raigambre capitalista. La otra es otra forma de explotación que también encuentra muchísimas dificultades y en la que tal vez la intervención del Estado más directa, digamos, porque no hace al núcleo de las relaciones internas, sino al núcleo de la protección que deben tener, el problema del agua, el problema de la distribución, los problemas de comercialización, en fin, un tema interesantísimo que alguna vez trabajaremos más en detalle también. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Ahora te cuento, Iñaki, cómo es esto. Pero después, pues ahora tenemos que poner un tema musical. Consigna musical, temas, libros y todas estas cosas. Canción de Alicia en el País. Rápido estuvo Damián de la Plata. Lo interpreta Serú Girán. En este habíamos pensado nosotros también. Sí, este, es verdad. Es verdad. Hasta es nosotros nos hemos puesto. Bueno, gracias, Damián, por el tema. Es un clásico y te agradecemos. Y vos también seguís llamando libros. Citas, librescas, todas esas cosas en temas musicales, una de las consignas. Vamos. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luz. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarlo. El camino na, na, na. Estamos en la tierra de todos, en la mina. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina, querida Alicia. Yeah. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accede a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, soy Rosa de Talar. Mario, este manzano, ¿es el mismo manzano de que estaba con Cafiero del año 84, que era el grupo de los 8, y que estaban con ese grupo de los 8, y que es el mismo que después que se unió a los 90? No entiendo más nada. Explícame cómo es este. Gracias, chao. Llegaron mensajes a nuestro Facebook, gente de a pie, acordate en apostillar. Ludmila Nichaheuv dice: gente, ¿dónde se pueden ver el fallo por el cual intervienen Cablevisión Multicanal? Necesito respuesta. Buenas tardes, Mario. Mi nombre es Jorge, soy de el barrio de San Andrés. Ayer pasaron una noticia de que el Beppo Peralta iba a actuar el día viernes 23. Pude anotar la dirección, pero no pude anotar el número de teléfono para reservar. Y tampoco recuerdo el horario. Así que si me lo pueden volver a pasar. Muchos llamados para la consigna. Ahora dice Mario, quédate tranquilo, que a mí el calor también me mata, me tira, me revienta. Claudia Ana Orazzi. Para Mario Weinfeld y programa, bueno, ¿en qué andaba? Que yo cuando voté, y mi marido y yo votamos, que votamos por Chacho Álvarez y no por de la Rúa, mi hijo me dijo, ocupate algún día de sacarlo. Mi hijo joven, un muchacho joven, le dije, tu madre no te va a defraudar. Cuando dijo lo del estado de sitio, no me importó a mí la plata porque ya había perdido un negocio, no me importó el dinero del banco. Cuando dijo del estado de sitio, dije, ni mis hijos, ni los hijos de mi Argentina... Valeria Draje, el 19 de diciembre de 2001, estaba recibiéndome de licenciada en comunicación en la ciudad de La Plata. No me olvido más. En plena inconsciencia salimos en una camioneta a festejar y todas las arterias principales estaban cortadas. Nos para un camarógrafo, nos pregunta de qué se recibieron. Su conclusión dice, pueden ir a laburar, por favor, y fueron todos a cubrir lo que ocurría en Plaza de Mayo. Dice, esa tarde la cerramos con el estado de sitio y el melodioso cacerolazo. Muchas gracias a todos, abrazo al equipo. Mario, para mí fue el acabose. Me arruinaron la vida. Se fueron mi hija con mi yerno y mi nieto, se fueron allá. Ahora se vuelven porque no puede estudiar y no les ha ido bien, en fin. No han podido juntar ni un centavo en Estados Unidos. Y mi casa se convirtió en un depósito de toda clase de cosas. Bueno, eso hizo el señor de la Rúa con I. Es interesante recordar o recoger todas las vivencias, cómo se pasó, qué sé yo. Yo creo que te digo que ahí se combinó. Y también es difícil cuando pasa el tiempo. Uno seguramente promedia una lectura, o saca una lectura que no refleja exactamente el minuto a minuto. Me parece que los días del 19 y 20, cuando se salió a la calle, hubo un gran fervor ahí. Y más allá, inclusive de la feroz represión y demás, y de la incerteza que había, en ese momento, no digo que primó, pero que hubo una parte que era, bueno, la euforia de la movilización, la sensación de participar. entre comillas, pero y casi sin comillas, la alegría de que se fuera el gobierno. Yo releo lo que yo escribí, por ejemplo, bueno, que uno estaba ahí y yo tenía esa percepción. O sea, si yo tenía las dos percepciones, obvio, porque uno miraba, en el lugar de uno miraba para adelante y veía, claro, un cuadro de incertidumbre, de falta de inestabilidad política, de cajas vacías, de sin Estado, de todo eso también se veía y miraba. También estaba el hecho de, bueno, se produjo una crisis y lo que ayudó, lo que operó su desemboque, que al fin y al cabo no podía ser mejor, por lo menos, fue precisamente la acción popular. Esto yo lo vi realmente, ahí sí uno dice, viste, quien tiene la suerte, el desafío, la oportunidad de escribir una, dos veces por semana, yo escribo cuanto menos, en esa época por ahí no escribía mucho más, en ese momento, pero cuanto menos una nota larguísima por semana, evidentemente esa era la percepción que uno tenía. La otra, la del futuro, estaba ahí nomás, digamos, cuando lo que yo creo que en esos días también se mezclaron cosas, se mezcló el temor, porque aparte el día de la represión fue un día de mucho temor, de mucha inseguridad, yo lo conté el otro día, yo tenía uno de mis hijos ahí sin ninguna comunicación ni nada, o sea, durante todo el día no supe dónde estaba y no dejaba, digo, una obviedad, no dejaba de mirar las noticias, ni las fotos, no ni toda la información de la represión, ni siquiera de salir a la plaza a mirar un poco, cosa que era así como recurso informativo, era medio pobre, digamos, pero bueno, que reflejaba la angustia y la desesperación. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en el diario, en un momento había un grupo que entró a tirar una... Y nosotros salíamos y decíamos, bueno, y esto, que no era nada en el concierto general, un grupo de manifestantes que entró a tirar una combi y a quemarla. Un grupo que uno lo miraba, yo lo miraba y decía, esto no es la primera combi que tiran, digamos, ¿viste? ¿Viste? Bueno, digo, pues decís, vamos Viñesky y yo a tirar una combi y a quemarla, te quiero ver, ¿no? Es decir, ¿viste? Te sale como te sale. Cuando tenés algún manejo, digamos, de eso, de la fuerza, de cómo, digo, qué sé yo, por ahí en otro momento, no quiero decir más, pero bueno, uno por ahí sabía manejar un artefacto explosivo casero. Digamos, yo en el año 2001 había perdido esa destreza que nunca me acompañó demasiado, digamos, pero sin duda era un momento de temor, pero también de excitación. Me parece que después dominó más la incertidumbre, bueno, el grito, hay algo que uno ahora lo puede decir con tranquilidad. El festejo, la declaración de default, no fue un descuelgue de los diputados y senadores en ese momento. La idea del default no era vista como una, como lo que era mitad una escapatoria y mitad una catástrofe. Eran las dos cosas. Pero en ese momento tal vez primaba la sensación de que, bueno, así no podemos seguir. Y eso fue cierto también. Aunque lógicamente vos ibas a tener que pagar algunos costos que ya habías, que los cuales ya te había hecho cargo, y unos costos más que se iban a ver. O sea, me parece. Y después uno mezcla todo, ¿cómo te acordás? Uno, digo, quien maneja la información o quien trabaja informando se acuerda más. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó la otra? Yo me acuerdo. Uno conversa y consigue con gente muy informada. Yo me acuerdo cuándo entró Adolfo, cuándo salió el otro. Bueno, eso se acuerda. Ya, viste, la gente normal, inclusive la gente bien informada, se confunde un cacho, ¿no? Cuando vino Puerta. Fue una enorme catarsis también. A mí me asombraba como la gente iba a la puerta del Congreso, a la puerta de la Rosada, y golpeaba para tirarla abajo. Claro. Y sin ningún tipo... Y no, era gente que simplemente no medía las consecuencias. Desde esa época, que ambas instituciones están rodeadas por cercos y la gente no se puede acercar muchísimo. Y algún otro cambio que se produjo, yo me acuerdo en la época de Duhalde, hay cosas que parecen nuevas. En la época de Duhalde se estableció que todo grupo que iba a reclamar a la Casa de Gobierno, alguien los iba a atender e iba a tomar nota. Sí. O sea, había una estructura burocrática mínima que tomaba nota de sus reclamos. La cantidad de grupos que iban a reclamar era infinita. Iban todos a reclamar. Y eso ocurría por primera vez. O sea, iba un grupo de trabajadores despedidos de una pequeña empresa en Catamarca. Los tipos pedían que... Y yo alguna vez había hablado con gente importante de ese gobierno. Capitanich era el jefe de gabinete al principio, el propio presidente Eduardo Duhalde. Y decía, ¿y qué pueden hacer por ello? Digo, porque van esto, que nada, decía, no puede hacer nada salvo dejarle, por lo menos darle la sensación de que no están reclamando, que no están siendo desoídos, pero que no pueden ser, digamos, que no pueden ser saciados, que no puede darse respuesta. Yo creo que ahí efectivamente cambiaron muchísimas cosas, esto, el reclamo y lo demás. El otro día leí a un colega, no suelo citar el general, pero lo digo a ustedes, Carlos Pañi, que decía, desde entonces los dirigentes les temen a sus dirigidos. No me gustan las palabras dirigentes y dirigidos en ese contexto. Me gusta más representantes y representados. Me parece que no los temen, los respetan. saben de su capacidad, de su poder, inclusive de hacer zarandear a los gobiernos, lo cual, así dicho, no está tan mal. Ni Aguirre, por favor. 3:00 p.m, recibimos la actualidad informativa, son las voces de Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, la coordinación de Romina Barca, la puesta en el aire de Matías Arrezaigor. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. En Córdoba, capital, 35 grados, 6 décimos, la temperatura 27, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. La justicia mendocina dispuso la intervención de Cablevisión. El juez Walter Bento designó al contador Enrique Anzoice como interventor y coadministrador de la compañía de cable perteneciente al grupo Clarín. Esta mañana, cuando Anzoice intentó asumir el mandato derivado de la orden judicial en la sede de Cablevisión, le impidieron que pudiera ejercer dicho rol. La denuncia penal también apunta contra los directivos del grupo Clarín, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro, por conductas anticompetitivas derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal. El abogado Ricardo Mastronardi afirmó que es absurdo pensar en pérdidas de puestos de trabajo. Sería un absurdo pensar en la pérdida de empleo. Esto es una medida judicial que tiende a la protección del derecho del consumidor, a la protección de los derechos generales, y realmente es una vergüenza que los directivos o los funcionarios de Cablevisión hayan hecho bajar, o los gremialistas, la idea de pérdida de trabajo, de pérdida de lugar de producción. Absolutamente absurdo y absolutamente mentiroso. Profesionales de la salud de Córdoba iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Los médicos de hospitales públicos provinciales iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Los profesionales de más de media docena de nosocomios que dependen del gobierno de la provincia de Córdoba iniciaron esta medida de fuerza en reclamo de un aumento de salarios. La medida va a afectar al personal de todos los hospitales públicos y tienen que ver con la atención de guardias y urgencias. La medida se debe a que durante la última reunión con el gobierno, los funcionarios expresaron que si bien aceptan y comprenden la solicitud de incremento salarial, aseguraron no tener los fondos necesarios para hacer frente a los reclamos de los médicos. Así lo indicó a Radio Nacional Córdoba el doctor Rubén Canteros, de la agrupación Médicos Unidos. Nosotros hasta ahora hemos demostrado más que buena voluntad y mucha paciencia, pero tuvimos una reunión en el ministerio con el ministro González, el ministro Simón, y más allá de aceptar que nuestras propuestas son lógicas y de que es necesario la recomposición salarial, la respuesta que tenemos es que no hay plata, por lo tanto no nos pueden hacer ningún tipo de oferta superadora de este conflicto. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Se aguarda en Esquel una buena afluencia de turistas durante la temporada estival. La ciudad de Esquel, ubicada en la cordillera de Chubut, 300 kilómetros al sur de Bariloche, se prepara junto a la región para recibir la temporada de verano en la que se espera un importante número de turistas. Patricia Ferrari, prestadora turística de la ciudad, comentó diferentes aspectos por los cuales los argentinos pueden disfrutar de nuestra zona. Es un destino que en alguna medida se vio beneficiado con el tema de las cenizas y de todo lo que sucedió con el volcán, porque no fue afectado tan directamente. Le ofrecemos todos los atractivos que tenemos, tanto sea en verano como en invierno. Le ofrecemos lugares alternativos, caminos de pobladores, o sea, le ofrecemos muchas cosas que no están explotadas. Acá hay muchas cosas para hacer. Estamos sugiriendo a nosotros, a los turistas, lugares lindos para visitar, lugares que disfrutamos mucho de los que vivimos acá. O van al Parque Nacional, les ofrecemos que hagan también la excursión al Glaciar Torrecillas. O sea, hay muchas cosas lindísimas para ver. Francisco Peralta, Radio Nacional Esquel, la radio pública. Deportes. Martín Haidt fue presentado como nuevo capitán del equipo argentino de Copa Davis en conferencia de prensa. El subcapitán será Mariano Zavaleta. Explica qué significa ser subcapitán de este equipo argentino. Es solamente como si fuera una palabra, ¿no? Porque la verdad que con Martín vamos a trabajar juntos en un proyecto y bueno, los dos tomamos las decisiones, vamos a armar el equipo y vamos a hacer todo para que los chicos les toque ir a jugar, estén cómodos y vengan de la mejor manera y puedan rendir 10 puntos. El debut del equipo argentino en Copa Davis será del 10 al 12 de febrero, cuando visite a Alemania. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Esquel, 14 grados 6 décimos la temperatura, 39 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal y alrededores la temperatura 33 grados, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en gente de a pie. Cada país tiene sus peculiaridades. Yo creo que en un diplomático o en un analista político, yo pretendo ser ambas cosas, creo que las dos cosas van juntas, es muy importante situarse en el lugar del otro para comprenderlo, para entender también lo que siente, cómo te percibe, para poderlo percibir y para poder aproximarte a él, para poder trasladarle tus objetivos, tus prioridades. En la diplomacia del mundo actual no hay diplomacia secreta. España, para España, Argentina es una prioridad por muchas razones. Dentro de América Latina es una prioridad reforzada. Además, yo creo que existen una serie de elementos que sirven de red de seguridad, de caldo de cultivo para una relación especialmente intensa y profunda. Rafael Estrella, embajador del Reino de España en Argentina. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, tratando de paliar el calor y toda la tensión política, entonces vamos a hablar de un tema un poquito más liviano, pero profundo, por supuesto. El 20 de abril de 1962 se fundó la Academia Nacional del Lunfardo, y el lunfardo tiene su historia. Y si tiene su historia, ahí me meto yo. El primer vocabulario del lunfardo que se publicó, según Soler Cañas, fue en el diario La Prensa, el 6 de julio de 1878, con un título que decía El dialecto de los ladrones. Uh-huh, claro. Y consigna este artículo 29 voces con sus traducciones. La fuente que consigna es un comisario que le cuenta al autor sobre estas 29 palabras, y la traducción que da sobre el lunfardo es ladrón. Se extendió este lenguaje del bajo pueblo hacia el pueblo en general y tardó un largo camino en convertirse en una expresión aceptada oficialmente, incluso por América Latina. Pero, por ejemplo, la Real Academia Española, cuando describe lunfardo, pone: argentinismo significa ratero, ladrón, chulo, rufián o jerga de la Argentina. La expresión en sí misma deriva del lombardo, porque los italianos a los lombardi le decían ladrones. Y esto sin ninguna alusión a Hernán Lombardi ni nada por el estilo. A los ladrones le decían lombardi. Y de ahí, en la jerga que se va creando en el gremio de los rufianes argentinos, empiezan a hablar así para que no se los entiendan, para que no les entiendan los carceleros. Tienen como esta jerga para que no se lo entiendan los policías, y desarrollan primero algunas palabras que tienen una mezcla, sobre todo italiana, es la nacionalidad que más agrega, pero también hay lenguaje gauchesco, indio, africano. Por ejemplo, la palabra piola es gauchesca, ¿no? No te hagas el piola. Claro. Que uno la tiene tan incorporada que olvida que no es del español antiguo, sino que es lunfardo. Hay también una mezcla de lo que se llama el besre, que es de tradición francesa, que es dar vuelta, decirlas al revés, al berre, las palabras, como por ejemplo mionca, feca para el café, gotán para el tango, lompa para el pantalón. Del inglés viene el término escrachar, porque viene de la palabra inglesa scratch. Tampoco estaba en el lenguaje español. Del africano llega la palabra quilombo, candombe, mondongo. Borges define todo este, no sé si llamarlo lenguaje, porque no llega a ser un lenguaje, lo define como un lenguaje gremial, pero Jaime Mercado dice que no llega a ser ni siquiera un léxico, es siempre algo que tiene que estar en forma simbiótica con el idioma. No se puede formar una frase entera en lunfardo, necesita el español como acompañante. Pero no hay ninguna duda de que nace en Buenos Aires de esa mezcla de inmigración y criollismo. Y es hoy en día inescindible del lenguaje rioplatense. Para delimitar algunos términos del lunfardo y su procedencia, por ejemplo, del italiano viene el término bacán, que en genovés significa patrón. Engrupir, que viene de gropo, que significa nudo, que es cuando te dan un paquete con el nudito hecho, te están engrupiendo. Del francés llega el término cana, la cana, que en Francia le decían cané al bastón de la policía, y los rufianes franceses llamaban así a la policía. También reculier, que es ir para atrás. De los portugueses llega tamango, que es el zapato. Cuando, ¿cómo dice el tango? Cuando rajés los tamangos, ese mango. Y el mango es otro. El mango es otro. Ajá. Bichar, que es mirar de soslayo, también es del portugués. Del quechua, por ejemplo, se usa la palabra pucho, que es el resto de algo, lo que sobra. El pucho, en todo caso, era la colilla, que claro, luego se amplió al resto del cigarrillo. Algunos términos tienen como una especie de polisemia, porque significan cosas que incluso pueden parecer contrarias. Por ejemplo, acamalar puede significar ahorrar o mantener a una mujer, que es estrictamente lo contrario. Amurado, sí. Amurado, mi querida Nidia Aguirre. Muy bien, que tanto la usa, a ver. Significa estar arrestado. ¿Es polisémica, Aguirre, pues? Sí. Soy lunfarda. La pregunta es... Es una neologista. Ajá. Muy bien. Puede ser estar arrestado, estar empeñado por deudas, estafado, preso, o, según Nidia, sí, poner algún mensaje en el muro de Facebook. Ahí está. Eso es estar amurado. ¿Y lo tiene la Real Academia del Lunfardo? Sí, te lo van a aceptar. Luego hay algunos refranes que solamente tienen este origen, como por ejemplo... alborotar el avispero. ¿Cómo estás? Al pelo. Sí. Bueno, ¿por pelo, qué al pelo? Bueno, al pelo. Tengo pocas pulgas. Claro. Y eso te hace que estés nervioso, ¿sí? Claro. Si tuviera muchas pulgas, claro, estarías claro, tranquilo. ¿Tendría que ser al revés o no? Sí, no, uno pensaría, pero bueno. No, me parece que no, porque el perro que es nervioso y se mueve mucho no tiene muchas pulgas. Que es un perro medio tranqui, digo yo, ¿eh? Sí, estoy sí, seguro. Haciendo un análisis, creo, del lenguaje. Creo. Luego hay locuciones adverbiales, como por ejemplo, lo hizo a la marchanta. Totalmente. Le pegó al voleo. ¿Cómo estás? Al divino botón. Qué bueno, al divino botón. Es buenísimo. Está al divino botón. Pero aparte, ¿por qué botón? Y estar al cohete, por supuesto. Es. Sonidos, así. Por ejemplo, araca. Que a mí me suena araca la cana. Sí, claro. No, sí, sí. El ragú faja la merza, dice un poema, creo que es de Carlos Lapuey, dice el ragú faja la merza, el mondongo está de araca. Eso que sí, viste, que no hay comida, digamos, viste. Ahora me voy a fijar de quién es, pero bueno, ese es uno. Cuando alguien quiere probar algo que dice, eco. Eco, sí. Eso viene el italiano. Claro. Después, vamos canejo, eso más gaucho, ¿no? Sí. Vamos canejo. Uija. ¿Cómo? Uija. El eco viene del eco, sí. Eco sí, es así. Eco sí. Bien. Luego, verbos, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, afanar. Afanar. O algunos verbos que son como unas metonimias, por ejemplo, atorrantear o torrar, que viene de los caños torrens, que era donde dormían los lincheras. Y ahí, a todos los que dormían ahí, les quedó, vos estás torrando o sos un atorrante. Sí. El verbo morfar, que murfa significa boca. Tienes lo suyo. Sí. Y bueno, por supuesto, laburar, que es de laborare, en italiano, trabajar. Muchas palabras entraron en desuso, como por ejemplo leones para designar pantalón, pero mutó en lienzos. Bájate los lienzos, o subite los lienzos. Sí. Y el tango es evidentemente el gran lanzador de los términos del lunfardo. Pero para 2011 la Academia calcula que hay en la actualidad 6.000 palabras en lunfardo. Es notorio el recorrido que ocupa, a que ha recorrido, porque la gramática de Nebrija, que Nebrija fue el primer filólogo que agarró al idioma castellano y le hizo una gramática y escribió, que la hizo en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, lo que estaba recogiendo era una lengua vulgar. Ahí lo dice, esto es una lengua vulgar. ¿Cuál era la lengua oficial? El latín. Y agarrar el castellano era agarrar el lenguaje de un pueblo, de encima del pueblo de una zona del norte de España. Y es gracioso porque dice el libro primero, que se trata sobre la ortografía. Y ortografía está escrito con PH, sin F. Esto habla un poco de cómo mutan permanentemente los idiomas y cómo va costando, o cómo se va introduciendo, y se va convirtiendo en oficial, una lengua que es bien del bajo pueblo. En 1931, para un ejemplo de cómo se resistió la cultura oficial a aceptar el lunfardo, la dictadura de 1930 hace cambiar un montón de tangos por considerar el lunfardo ofensivo para el bien público. Y entonces al tango La casita de mis viejos le pone La casita de mis padres. Ramírez, en la dictadura de 1943, al tango Sobre el pucho, sí, le pone En un callejón de Pompeya. Difícil darse cuenta que es el mismo tango. El tango se llama ¿Qué va, chaché? Se llama ¿Qué vamos a hacerle? Perfecto. El ciruja se llama El recolector. El cartonero, ¿por qué no? Gira, gira, le ponen Camina, camina. Casi falta que digan Circule, circule. Cambalache fue desde que lo hicieron, todas las dictaduras prohibieron cambalache. Y me acuerdo de chico que no nos enseñaron cambalache porque tenía lenguaje lunfardo, así que no estamos hablando de algo tan antiguo. En 1976, la dictadura, la última dictadura, no, de todo lo que prohibió, no salvó ni siquiera a Gardel. Prohibió el tango Pan, Acuaforte, Matuflas y Al mundo le falta un tornillo. Esto último es cierto, que el mundo lo hubiera dejado, tornillo, pero lo que no le falta es creatividad. Y hoy en día creo que ya a nadie se le ocurriría prohibir el lunfardo porque es parte absoluta de la cultura nacional. Eso, qué gana, cuántas cosas, ¿no? Para conversar sobre esto, sobre esta jerga. Una hipótesis que tengo yo rara, que no hace solamente al lunfardo, sino al idioma cotidiano de los argentinos. Nunca lo podré corroborar y mayormente nadie que sepa me dio razón. De cualquier forma, yo estoy convencido. El lenguaje cotidiano de los argentinos es, en términos comparativos, por lo menos con los que yo conozco, de los que más varía respecto del lenguaje esto, el lenguaje caló o el lenguaje el argot de los franceses. Los norteamericanos hablan igual. Tienen las mismas palabras, por otra parte son cuatro, digamos, más o menos, seis u ocho o diez, de hace muchos años. Los franceses le dicen policía, le dicen flic a los canas, de que yo tengo registro hace esto 50 años. O sea, yo francés hablo algo, hace 50 años que le dicen flic. Acá la expresión ha cambiado, digo, esas expresiones han cambiado 200 veces. No sé por qué, si es un poco de inmigración, porque hay mucha, no sé si es, por lo tanto es una teoría, es una teoría mía, pero yo creo que como se habla ahora, digo, por ejemplo, muchísimas palabras, digamos, que se utilizan, una cantidad importante, hay palabras que quedan en el tango, que queda la tradición oral macanudo, pero hay palabras que no se usan más, o sea, decir, por ejemplo, las formas en que se asignaban a los billetes no se usan más, han variado y no se usan más. La expresión palo no tiene más de, parece mucho, pero no es tanto, 30 años, 35 años. Otras no se usaban, francamente. Hay unas cuantas palabras sexuales, por ejemplo, la designación de los pechos de la mujer, por ejemplo, que algunas que usamos habitualmente, que no se usaban hace 30 años, digamos, que se usan hace menos y van cambiando con más velocidad. Me parece a mí. No sé, nadie me corrobora esto. Digo, ¿cuánto hace que se dice Lola? ¿Cuánto hace que se dice goma? No hace tanto, digo, cuando yo era chico no se decía, la sabía, pero no se decía. Y muchas otras, la plata, el café, algunas vuelven como el bondi, ¿no? Van y vienen, volvió el bondi volvió. Sí, la cárcel, por ejemplo, Leonera, Gallola. Claro, bueno, por eso. Acá lo aportan. Claro, el lenguaje, digo, en el lenguaje cotidiano, muchos, es decir, el lenguaje que utilizan los jóvenes para decir que estoy enojado, que estás puesto, que no estás puesto, que estás enchufado, que no estás enchufado, que sos muy creído, que sos esto, yo creo que rota más que en otras, que no, pero qué sé yo qué sé. ¿Quién podrá saber de eso, Viñeschi? Bueno, tengo dos hijas adolescentes que me demuestran que hay una gran creatividad en el lenguaje. Coincido. Es un flash. Sí. Sin ir más lejos. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. temas musicales, con libros y todas estas cosas. Se entusiasmó nuestro público y se lo agradecemos especialmente. Sopa de Letras. Memphis la blusera lo interpreta, lo pidió Priscila de Verazate y tiene una mención por ahí, una mención clara en la letra, ya lo vas a escuchar. Bien pedido por Priscila y va. Pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos dónde vas. Al centro nos respondió. Y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Gastó todo el sueldo en libros. Y qué manera de tirar la plata. Se lo vería confundido y la cabeza. Sale pesado y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples. Dejó el barrio, se fue para el centro. Va a parar entre intelectuales aloides y en novista mistificador. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Nacional. Quiero que ser 2012 sea un año de amor y paz, donde todos sean felices. ¡Aguante la radio pública! Felices fiestas, Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Serie de bolsillo de la colección Coligüe Teatro. Las obras más destacadas de nuestros dramaturgos más reconocidos, presentadas por Jorge Dubatti. Ya salieron Vuelo a Capistrano y El aire del río de Carlos Gorostiza y Chau Misterix de Mauricio Cartún. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Para el programa de Mario Weinfeld, está bien que le revisten a los empleados de Cablevisión las carteras. En un trabajo que yo tenía, una vez cayó la CIP, me metieron un montón de papeles en la cartera y me mandaron a la calle. Así que no está mal. Y otra cosa que está muy bien es evaluación a los docentes. Hay mucho, mucho que corregir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, para decirle simplemente que lo escucho siempre y que te hace un lindo programa. Un abrazo y buen año. Chao, hasta luego, Emiliano desde Devoto. Me salgo de la vaina por leer este mensaje y le digo desde ya a Rosalía que con gusto le hago un intercambio. Querida gente de a pie, suertudos, no se quejen del calor, que acá nos estamos congelando. Nos escuchamos todos los días en Nantes, Francia, y nos encanta. Yo me voy con gusto. Gracias por el programa, un beso. Mario, para vos y todo tu equipo, lo mejor para este fin de año y el 2012. Y a vos en especial te digo que el politólogo sueco puede escribir su tesis diciendo: Argentina, un país donde las utopías se convierten en realidad. Bueno, varios oyentes preguntaron a través del mensaje en el 49998700 y otros por correo electrónico, y aquí viene la aclaración. Yo guardo todo, Marito. ¿Dónde actúa Beppo y dónde deben hacer la reserva? El teléfono, anoten, 4861-6171, ¿va? Cuscarrizum, Perón 3649. Sí, habla Ricardo nuevamente del sur de Santa Fe. Yo estoy escuchando, preguntan, ¿cómo pega las tapas de los diarios en el común denominador de la gente, ¿no? Yo soy, me considero un común de nuestro país, y te digo que genera rechazo. Yo creo que se van a vender muchísimos diarios menos de Clarín y Nación cuando saquen titulares de esa naturaleza. Esto está demostrando la necedad de Magneto y toda su gente. Noemí Valcarce, en Merlo, San Luis, 37 grados. Sensación térmica, 40. Me voy a la cama. Ventilador de techo, radio portátil con auriculares para no molestar a mi marido. En la provincia, doy fe, la siesta es sagrada. Hola Mario, ¿qué tal? Habla Carlos de Lavallol. Mira, Cablevisión es del grupo Clarín. Los mercenarios que hicieron de la mebota hace un ratito, salieron a defenderla. Que muestren el botín de lo recaudado. O sea, robo lo decimos en el barrio, ¿eh? Que muestren sus balances. Y ahí sabremos un poco de la verdad. Muchas gracias. 3:30 de la tarde. Británica, vamos. La verdad que sí. Alicia Cuniverti. Silvia. Alex Conebar. Silvia Mila. Mila, what am I? Silvi, y a ver, te quiero ver ahora, dale. Matías Arreceigor de Vasco. Por Nacional Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 32 grados 8 décimas, humedad 40%. La Secretaría de Derechos Humanos pidió la indagatoria de directivos de Clarín, La Razón y La Nación por papel prensa. Es en el marco de la causa que investiga supuestos ilícitos en la venta de la empresa de capitales mixtos. La presentación fue realizada ante el juez federal Julián Ercolini e incluye además al exdictador Jorge Videla y a quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La Secretaría, que actúa como querellante, quiere que sin más Ercolini interrogue como imputados a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio Marcos y Hugo Peralta Ramos. También a Raimundo Juan Pío Podestá y Reinaldo Bandini. Velan la prisión preventiva del único detenido por el cuádruple crimen de La Plata. La presentación fue realizada por el abogado de Osvaldo Martínez, Julio Beley, ante el juez de la causa, Guillermo Atencio. Paralelamente, Beley presentó un pedido de habeas corpus en la Cámara de Apelaciones de La Plata para lograr la inmediata libertad de su defendido. Martínez está imputado como coautor del homicidio de tres mujeres y una niña. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 32 grados 8 décimas, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Mario Adaro, juez de la Corte Suprema de Mendoza, impulsor del jury de enjuiciamiento contra el camarista Roque Otilio Romano. Yo soy uno de los denunciantes a causa no solo de Romano, sino también de Mirés, de Petri. Bueno, en principio, no solo la decisión del jury, sino todo un proceso que se viene dando en la Argentina de memoria, verdad, justicia, un proceso que en Mendoza tenía una situación vergonzante, porque bueno, los juicios acá no avanzaban precisamente por muchas de las decisiones de estos magistrados, que encima no solo trababan la posibilidad de alcanzar la justicia, sino también habían estado involucrados durante ese proceso. Nuestras voces en Gente de a pie. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. Aquí estamos escuchando una voz muy hermosa. Esa voz muy hermosa es de una mujer que murió hace unos días, Cesárea Évora, la cantante africana más famosa después de Miriam Makeba, que era la señora de Patapata, que también falleció hace unos años, caboverdiana. En una semana recargada de obituarios, por decirlo de alguna manera, la misma semana de la muerte de Václav Havel, de Christopher Hitchens, y en otro sentido del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il. Pero bueno, de todas esas, algunas de las cuales a mí que hago cultura me tocan, dije, ¿cuál es la que a mí más me interesa? Y la que a mí más me interesa es la de esta señora, porque de todos realmente a la que vi en vivo y pude apreciar lo que hacía, y que además tiene la importancia de ser realmente una mujer súper talentosa, que no tuvo la suerte de poder mostrar su talento desde muy joven. Cesárea Évora grabó por primera vez un disco que tuvo una discográfica que tuvo distribución internacional a los 47 años, cuando todavía tenía una voz muy bella, como la tuvo durante toda su vida, pero empezaron a aparecer hace poco grabaciones de cuando era muy jovencita, y era realmente algo exquisito. Cabo Verde es un país archipiélago, unas 10 islas, queda a 600 kilómetros de la costa de África del Este, y obtuvo recién la independencia de Portugal en 1975, hace nada. Viven 500.000 personas nada más, pero hay mucho más caboverdianos viviendo fuera de Cabo Verde que los que viven en Cabo Verde. En Argentina hay una comunidad muy grande, de unas 8.000 personas. Y su música, que es esta, la que estamos escuchando, y la que Cesárea Évora cantaba también, es la morna, así se llama, y es una música muy nostálgica, como la mayoría de las músicas portuguesas. El fado, por ejemplo, también tienen algo que mucha gente te dice es porque es de puerto, no tiene que ver, que sea de puerto, digamos, qué sé yo. La baguala también es muy triste y no hay puerto en ningún lado. Sucede eso. No era lo único que ella cantaba otros ritmos un poco más dinámicos, como las coladeiras, pero por lo que se hizo famosa es por esto. Y ella era una fanática total justamente de una de las cantantes de fado más famosa, bueno, o la más famosa de todas, que es Amália Rodrigues. César había nacido en Mindelo, que es al sur de una de las islas, que es San Vicente, y su familia era una familia de músicos, fue una familia muy pobre. La madre era cocinera de una familia de blancos muy, muy ricos, portugueses. Su papá murió cuando ella tenía, era músico, era violinista, pero murió cuando ella tenía 7 años, y como la madre tenía que trabajar en esta casa de los blancos y no podía criarla, fue un orfanato, aunque no era huérfano. A los 16 salió del... No antes, perdón, a los 13 aproximadamente salió del orfanato y ya enseguida empezó a trabajar. Para los 16 años estaba en un grupo con el que era su novio, que era un guitarrista portugués, del que tuvo uno de sus hijos. Cesárea Bora nunca se casó, tuvo 4 hijos, todos de diferente padre, y decía que no se iba a casar nunca, y de hecho no se casó nunca. Y con Eduardo empezó a cantar en bares, que es lo que hacía, y cantaba, no cobraba, quiero decir, cantaba muy tarde, cantaba en las mesas, ella estaba por ahí, los que estaban en las mesas del bar la llamaban para que les cantara al lado, y le pagaban a voluntad o con alcohol. Esto de que haya sido con alcohol tiene su importancia, porque durante toda su vida Cesárea Bora tuvo un problema de alcoholismo que iba y venía, y que tiene mucho que ver con estas noches a veces le pagaban más en alcohol que en dinero, como sea una cuestión que sucedía así. Aproximadamente en los años 60 recién hay un productor, pero estamos hablando de Cabo Verde, sigue siendo un país muy pobre, pero entonces era aún más, sobre todo para la población nativa. Hay un productor que le hace grabar en la radio, para la radio, que se difunde por todo el archipiélago. Ella se hace muy famosa, pero no gana nada de plata tampoco. O sea, solamente se hace muy famosa en Cabo Verde y ocasionalmente en Portugal también. Y empieza a vivir muy modestamente con su madre y con sus hijos, siempre la misma casa en San Vicente, que es la casa donde murió. Y cuando en el 75 se produce la independencia, pasa algo muy curioso, que es que la morna, lo que ella cantaba, se considera música de la colonia, música colonialista, termina siendo antinacional, ¿cómo decirlo, no? Y ella deja de cantar durante unos 10 años aproximadamente, no solamente por esto, sino porque, como les decía antes, tenía sus problemas de alcoholismo. De estos 10 años salió cuando un productor la escuchó. Ella había ido a Lisboa invitada por una suerte de festival, una cosa así. Hay un productor que era un hombre que trabajaba como ferroviario. Yo le digo productor porque luego se convierte en productor, pero en realidad era un señor que trabajaba como ferroviario, que la escucha cantar en un bar de Lisboa, se emociona muchísimo. Dice, yo voy a ser tu manager, me hago cargo de vos, aprendo producción, lo que sea. Y juntos, finalmente, logran el contacto para que ella grabe en Francia a fines de los años 80, en un momento en el que lo que, entre comillas, podríamos llamar la world music, tiene su inicio muy fuerte en la industria discográfica. Luego en los 90 la world music se transforma en un fenómeno de ventas discográfico en el que estaba Cesárea Bora. Era una de las estrellas de este movimiento, pero lo que es notable es que, como pasa con todas las cosas que terminan siendo un éxito comercial, empiezan a aparecer muchos intérpretes poco auténticos, no necesariamente malos, pero no que representen realmente un recorrido artístico verdadero, honesto, qué sé yo, como que pueden tener mucha calidad, pero que están armados para seducir a cierto público. Ese nunca fue el caso de ella, y fue parte de del enorme cariño que le tenía a la gente. Que ese primer disco, que es del 88, se llamó La Diva de los Pies Descalzos porque ella famosamente cantaba descalza. Hay muchas especulaciones de por qué cantaba descalza. Cesárea Güero era una mujer, no sé si de pocas palabras, sino que realmente decía lo que tenía ganas de decir. Era complicada con los con los periodistas. Complicado o todo lo contrario, más bien, ¿no? Era como planteaba charlas de desde otro punto de vista. Una de las leyendas dice que lo que ocurría era que durante gran parte de los tiempos de la colonia, a los caboverdianos nativos no se les permitía caminar por las veredas si estaban descalzos, tenían que caminar por la calle. Y que eso era una. Y que ella decidiera estar descalza era un homenaje a sus compatriotas que habían sido humillados de esta manera. Pero ella decía que en realidad lo que sucedía era que estaba más cómoda cantando descalza. Que ella siempre había cantado descalza, que en los que había crecido cantando descalza y que en su casa y en su pueblo ella andaba siempre descalza y que le molestaba estar con zapatos y mucho más en un escenario donde tenía que estar cantando tantas horas. Hacia el final de su vida, Cesárea Bora estaba constantemente de gira y sacando casi un disco por año. Grabó con todo el mundo, pero en realidad se puede decir que quizá todo el mundo grabó con ella, porque todo el mundo tenía ganas de estar cerca de una mujer así, que era una fuerza de la naturaleza. Y ganó Grammy, ganó la Legión de Honor en Francia, vendió 5 millones de discos, no se le notaba nada cuando uno la veía. En Argentina tocó varias veces. La primera creo que fue en el 99, un año extraño para Argentina, en La Trastienda. Iban a hacer 3 funciones, me acuerdo, terminaron siendo 5. Y fue un show muy típico de los shows que ella hacía, que estaba con su mesita, su cigarro, su trago, descalza, sentándose, parándose muy tranquilo, con una tranquilidad tal y una parsimonia que el color que tenía la voz, la dinámica que tenía en cantar, a pesar de tener este timbre tan dulce y tan nostálgico, era muy contrastante, porque era como ver esta gran madre entre poderosa y serena, digamos, con una voz elegantísima y realmente una técnica exquisita, notable. Luego tocó en el Gran Rex y su último show en la Argentina fue hace muy poco, no me acuerdo dónde. No me acuerdo cuándo, perdón, si me acuerdo dónde, en el Luna Park, sí. Donde ella ya... ¿Ahí estuviste, Nidia? Sí. Ella ya estaba bastante enferma, había tenido un infarto cerebral hace poco. Estamos escuchando y lo que escucharemos ahora, ¿o no? Escuchamos un segundito nomás y vamos a una conexión con un compañero con noticias. Por eso está bien. Lo que estamos escuchando es un disquito que se llama Cabo Verde, que es su disco más famoso, y así la despedimos a Cesárea. Gracias, Mariana. Vamos ya con nuestro compañero Marco Cittadini, que es enviado especial de la radio pública a la cumbre de Mercosur en Montevideo. Marcos, te escuchamos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que con una tremenda noticia aquí en el edificio del Mercosur, mientras estaban los presidentes reunidos en una reunión privada, en ese momento se conoció la noticia de que se suicidó el subsecretario de Comercio Exterior, Iván Hein, un hombre que además fue compañero nuestro en programas como Moción de Orden y Detrás de la Campaña los domingos en Radio Nacional. Bueno, esto es la información que por ahora nos ha brindado el vocero de la presidencia uruguaya. Estamos esperando que un funcionario de la Argentina, puede ser la misma presidenta de la Nación, confirmen esta noticia en breve, en unos minutos. Aquí estamos todos los periodistas esperando esta noticia, pero sabemos que fue así, se suicidó en el Hotel Radisson del centro de Montevideo, frente a la Plaza Independencia. Estaba allí alojado Iván Hein, y bueno, esto es lo que por ahora sabemos, Mario. La noticia, pues, Marcos, está confirmada. Iván tenía 33 años. Exactamente, era muy joven. Recordemos que había formado parte del directorio de Aluar, también de la Corporación Puerto Madero. Y era el flamante subsecretario de Comercio Exterior, ¿no? Un brillante economista, y bueno, lo que estamos esperando es las palabras oficiales, más allá de que la confirmación está, lo que estamos esperando es las palabras oficiales del gobierno argentino. Bueno, estamos francamente consternados, todos lo conocemos, lo conocíamos por su actuación pública y alguna y algún trato que hemos tenido, una persona joven, nada más que decir en circunstancias como esta. Por supuesto, esperamos cualquier información que nos des, Marcos, y te mandamos un abrazo inmenso. Igualmente para vos, Mario, gracias. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Eduardo Vicente Lucero de Radio Malargüe. Mi deseo para el año 2012 es que Cristina tenga la fuerza necesaria como para seguir profundizando cambios que se han venido dando y que nosotros, los argentinos, la acompañemos en este proceso. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Un editorial de programa, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ni que decir que estamos choqueados con la noticia sobre la muerte de Iván Hein, sobre la cual, en términos informativos, nos ceñimos a lo que nos dice nuestro enviado ahí, Marco Cittadini, y en términos de reflexión nada se puede decir, solamente el dolor y, bueno, la impresión. Un chico joven, talentoso, todo lo que se diga sobreabunda. En el programa de hoy, en el programa de ayer, les pedimos a nuestros oyentes y oyentas que nos contaran sus vivencias, qué les pasó el 19 y 20 de diciembre, qué ocurrió. Y realmente, en general, cuando uno propone ese tipo de diálogo, de intercambio, algo pasa, los oyentes. Hay momentos de la historia, de la vida que la gente recuerda, hay momentos que te dejan marcado, y recibimos muchos mensajes escritos, mensajes grabados en el teléfono, mensajes inclusive de gente que decía, alguno nos llegó ayer, decía, yo estaba, había uno que estaba creo que en Brasil, decía, bueno, yo no participé, me enteré tarde, pero igual se acuerda de ese día, porque el día no lo olvidás, aunque vos no hayas tenido una participación intensa, no lo olvidás, fue un día tremendo en la historia argentina. Pero hubo hoy un mensaje grabado de una oyente que me parece que tiene, no sé si representatividad en la palabra, pero tiene un sentido y expresa por lo menos una realidad que no fue única, que no le fue exclusiva para nada, y por eso nos parece interesante recordarlo dentro de lo que llamamos las voces del día. La voz de esta oyente que nos contó qué le pasó a ella y a su familia por allá, por 2001. Sí, este es un mensaje para Mario Weinfeld. Nuestra experiencia como familia en el 2001 fue que los tres integrantes de esta familia fuimos despedidos de nuestro trabajo después de 20, 15 o 5 años en las funciones que teníamos cada uno. Nuestros ahorros quedaron en los bancos, confiscados por el corralito. Teníamos nuestros padres, que estaban cercanos a los 90, con la mínima de caballo. Imagine. Y también dialogó hoy Fernando Piana con Osvaldo Lobey, quien es subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco, sobre el cambio de régimen del estatuto del peón rural, sobre la realidad de los trabajadores del campo en relación de dependencia, de los campesinos, y en algún tramo de esa entrevista, que fue más que interesante, esto nos dijo Osvaldo Lobey, por otra parte un militante histórico del sector. Nosotros hemos vivido muchas situaciones estas en el Chaco. Hemos logrado frenar esto, pero no podemos decir que hemos eliminado esta situación. Hay que trabajar mucho todavía para esto. Y el Estado en todas sus reparticiones se tiene que poner firme. Fíjense ustedes que nosotros acá en el Chaco hemos solicitado la participación de la Gendarmería Nacional para tratar de controlar la tala ilegal de los bosques del Chaco, ¿no es cierto? En todas aquellas zonas limítrofes con Santiago del Estero fundamentalmente y en parte también con Salta, son zonas de contrabando, ¿no es cierto? Sí. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Habla Antonio de Villa Pueyrredón. En el 2001, con tres hijos, entre niños y adolescentes, con semejante situación del país, me preguntaba para qué los había tenido. Setentista, preocupado por mi país, mi mujer italiana se naturalizó argentina. Estamos mirando televisión y vimos cómo la gente marchaba hacia el centro. Nos miramos y arrancamos con los chicos. Fue una gran válvula de escape, algo distinto había pasado. Lamentablemente siempre hay mártires, pero no estaba amputado el espíritu de lucha. Mirta de Villa Urquiza, mi recuerdo es mis vecinos de enfrente, que son todos reconchetos, con las cacerolas, y ese día nos saludaban a todos, ahora otra vez nos saludan. Y también, bueno, que 15 días después de que se anunció el corralito, mi viejo murió de un ataque al corazón, porque otra vez, dijo, me agarraron otra vez, y creo que fue el detonante. Bueno, ese es mi recuerdo de hace 10 años. Mario, a modo de hilvanar una sonrisa después de semejante noticia, quiero decir que elogiaron muchísimo los oyentes la columna de Sergio, y Cristina García dice: Benavente le dijo a Gardel, los argentinos hablan un idioma de muy difícil interpretación para los españoles. Gardel le contestó: póngale la firma, don Jacinto, no tanto en el trocén, pero en los riobas hay cada horre para el chamullo. Hola, yo soy de González Catán y trabajo en Munro. En el camino, en la matanza, había en todas las esquinas que daban a la ruta 3 quemando goma. Yo no entendía nada porque no había escuchado nada y no entendía qué pasaba, pero en todos lados, arriba de los autoservicios, en González Catán, estaba la gente cuidando los negocios con escopetas, otros con bombas molotov, que no les vinieran a hacer saqueos. Fermut, saluta a la barra. Salud, qué Lorca, ¿eh? Me encanta la columna, Sergio. Ahora, como Dios manda, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. No se olviden que el 20 de diciembre es la culminación del menemato. Es decir, De la Rúa es el idiota que puso la cara en último momento. Después volvió de nuevo Dualde y le dio a los banqueros 15.000 millones. Así que la gente no cambió nada. Chao. María Rosa Zapata, uno de los tangos más ricos en vocabulario lunfardo es el Ciruja, compuesto por Alberto Marino en 1926, como con bronca y junando de rabo de ojo a un costado. Hola, para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, dos cosas. El 19 de diciembre del 2001, a la medianoche, estábamos con mi hijo caminando junto a un río de gente por la calle Corrientes, hasta llegar al Congreso. Y recuerdo que era la madrugada, veíamos casi llegar el día y estábamos sentados en un cordón. Roxana Mencel Otranto, coincido con Mario. ¿Se acuerdan de Chapar? Que es como olvidar. Digo... Todo lo que quería decir. Después fue apretar, transar y comer. Pero los pibes desempolvaron el viejo Chapar y lo usan actualmente, y es así. Sí, sí. Este es un mensaje para Mario Weinfeld. Quiero decir que se están preparando para hacerle una pulseada destituyente a nuestra presidenta. Todos los gordos y flacos y ladrones de la CGT. En ese caso, la presidenta tiene que llamar al pueblo a la Plaza de Mayo y enfrentarnos con el pueblo en la calle. Eso. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Volvemos a nuestro compañero Marcos Citadini, directamente de Montevideo. Te escuchamos, Marcos. Sí, Mario, y alguna precisión más en relación con lo que está sucediendo aquí en el edificio del Mercosur. Por un lado, la presidenta de la Nación no se fue del edificio, no se fue de la cumbre. Todavía no hay ningún presidente, de hecho, ningún mandatario de los seis que están, que se haya ido de la cumbre. Lo que sí sucedió es que en el momento en que le comunicaron la noticia, alguien de su entorno entró para comunicarle la noticia, estaban en medio de la reunión privada de presidentes, y lo que hizo sí ella fue apartarse ante, obviamente, la conmoción que le produjo la noticia. Lo que sí está claro es que ya se suspendió la foto, que por estos momentos tenía que estar tomándose la tradicional foto de los presidentes aquí frente al edificio del Mercosur. Eso está suspendido, pero nos acaban de confirmar que todavía la cumbre no está suspendida, los presidentes están adentro. Leonardo Galante es el integrante del servicio de comunicación de la presidencia uruguaya que nos informó acerca del suicidio de Iván Hein en el Hotel Radisson aquí en Montevideo. Esto es una precisión que no habíamos dado en la salida anterior y es importante porque él fue la fuente que nos confirmó que era Iván Hein, su secretario de Comercio Exterior, la persona que se había ahorcado en su habitación del Radisson de Montevideo. Está bien, entonces lo que vos comentás, Marcos, viene a cuento porque hay alguna versión que vemos en algún online en el sentido que la presidenta se habría retirado. Por lo menos hasta ahora esto no está confirmado, no está ocurriendo así. No, la presidenta sí es cierto que se retiró de la reunión que estaba manteniendo con sus pares. Claro. Eso sí es verdad, pero acabo de preguntarle a la gente de presidencia uruguaya y me confirmó segundos antes de que me saludaras que todavía Cristina Fernández de Kirchner está dentro del edificio del Mercosur. Está bien. Marcos, te agradecemos mucho esta información que desde luego nos deja conmovidos a todos y sorprendidos y virtualmente sin palabras. Y por supuesto, en cualquier momento que tengas algo que ampliar, te escuchamos. Te mando un abrazo inmenso. Igualmente para vos, Mario. Gracias. Chao. El equipo, por favor, Nidia Aguirre, en inglés. En inglés. El Vasco ha recibido ahora en la puesta en el aire. Coordina Néstor Pichiborro y el equipo de producción compuesto por Enrique Benelli, Silvana Avellaneda, con Agustín Camisa, la colaboración de María Suárez Arau. Cuesta sin duda retomar algún hilo o algún cable cuando uno está sacudido por una información de este tipo. De cualquier modo, bueno, en algún sentido debemos hacerlo. Están avanzando, también va a ocurrir y vamos a ver qué repercusiones oficiales hay, pero está avanzando en el Senado y esto también va a dominar la escena. Las leyes, el paquetazo de leyes o el mini paquete o la agenda corta de leyes que el oficialismo está propugnando y que se van a aprobar porque el oficialismo cuenta con los números necesarios y se irán aprobando. Mañana estará precisamente el estatuto del peón rural del que hoy hablamos, del que habló Fernando Piana con Osvaldo Lobey y hablamos, una modificación muy importante que contiene, hablamos fuera de micrófono, dos partes. Una que es una reforma del régimen laboral que nadie, y menos de los sectores de los trabajadores o sindicales puede decir nada, y una reforma en un aspecto de la organización de la caja, digamos, de lo que es ese sector en la cual participa el sindicato del gremio, la UATRE, que es la que motiva la solidaridad del sector de Hugo Moyano, que con Venegas se llevan pésimo, pero que en estos aspectos, digamos, aparecen los lazos de interés o lazos corporativos, y bueno, ahí marca diferencia. Y también el presupuesto nacional. Seguramente esto se va a aprobar mañana y claro, hoy es martes, y el jueves va a aprobarse también con un poquito de estrépito, pero no mucho, la cuestión de papel prensa. Ahí acá nos preguntamos por acá, digo, ¿cuántas, vos decías, Sergio, en algún momento cuántas personas estarán apasionadas? Y a mí me parece que el tema de papel prensa es un tema bastante específico, le interesa a personas politizadas en algún sentido. Ley de medios, como se mezclaba, digo, la ley